7:41 en Canarias, con nuestra máquina del tiempo durante esta semana en Poniendo las Calles, vamos a estar recuperando esas grandes canciones que se hacían fuertes, que se hacían potentes en ese año 1996. ¿Dónde estabas tú en el 96? ¿Cómo era tu vida en el 96? ¿Qué canciones se archivaron en el disco duro de tu memoria y que a día de hoy, cuando suenan, te mueven un poquito los sentimientos? Pues tienes esta semana para contárnoslo y hacer de tus grandes canciones pues las protagonistas de Poniendo las Calles en esta sección musical llamada La Máquina del Tiempo. Son y 42, las 5, las 4 en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí, en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado. Para avanzar más rápido, para llegar más lejos. Patria, tierra, libertad. Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza. O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía. Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa, impositiva, fiscal, ¿cuál? Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera. Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. En 7 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora llega el momento de nuestro tiempo dedicado al mundo del motor, y ya sabes que cada lunes hablamos con quien más sabe de esto, el experto Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, me he enterado que en España hay muy pocas gasolineras donde puedes repostar por menos de 1,80 euros el litro sin el descuento. Esto es muy importante. ¿Dónde están? Sí, consultados datos del Ministerio de Transición Ecológica, en España hay más de 11.600 estaciones de servicio. Pues bien, he comprobado que solo hay 500 donde se puede repostar a menos de 1,8 euros el litro. Pero lo más curioso es que solo 7 de las 50 provincias españolas tiene alguna gasolinera en la que echar gasolina a menos de 1,8 litros sin el descuento. Estas gasolineras, las más económicas, las podemos encontrar dentro de la península, en poblaciones como Matagorda, en Almería, Lucena del Puerto, en Huelva, y en Teruel se pueden encontrar en tres poblaciones, Castellote, La Estación y Albalate. También más económicas se sitúan, pero fuera de la península, en Ceuta, Melilla, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Está muy bien. Espera, que voy a bajar un poquito tu sintonía para que se te oiga claramente. Me he enterado también, Motorman, que los fabricantes están buscando soluciones al que yo creo que es un problema que continúa, que hay muchas personas que lo padecen cuando se suben a un coche, sobre todo al coche autónomo, y es ni más ni menos que el mareo de los ocupantes. Sí, en concreto General Motor ha patentado y está desarrollando una tecnología para minimizar los mareos en los coches autónomos, algo que es más probable cuando un pasajero se distrae con actividades como leer un libro o trabajar con el portátil o usar y consultar el teléfono móvil. Por ello, el fabricante americano propone un sistema de iluminación y de imágenes que representen gráficamente las fuerzas de aceleración, de frenado y de toma de curvas. Esto podría ser también a través de sistema de sonido, ayudando a una experiencia sensorial, abordando la raíz del mareo, haciendo coincidir las fuerzas que operan en nuestro cuerpo, en el cuerpo del pasajero, lo que también generaría más confianza en un vehículo sin conductor. Perfecto. Hay un ponedor que me escribe ahora, me dice, Pulpo, como estás con Motorman, a ver si le puedes preguntar que me han dicho que mi coche lleva válvula EGR, me gustaría saber cómo puedo prevenir averías y para qué sirve. Este ponedor se llama Alfredo, nos está escribiendo desde Granada y nos manda saludos y nos da las gracias. Está claro que es una buena ayuda, colocar un parasol puede reducir hasta 10 grados de temperatura del interior de nuestro coche. Para que te hagas una idea, y lo he comprobado recientemente, dejar un vehículo estacionado al sol durante una hora y media a una temperatura exterior de solo 25 grados ambiente, sin parasol, la temperatura interior media puede ser de 42 grados. Pero si colocamos un parasol, la temperatura se quedaba en torno a los 32 grados. Además, es bueno, si colocamos parasoles laterales, conseguiremos reducir un poquito más esa temperatura de ese horno interior del vehículo. De paso, además, vamos a proteger los materiales del habitáculo, desde el salpicadero, volante y hasta la tapicería, de los efectos nocivos de los rayos UVA. He visto que me ha lanzado la respuesta de lo del calor para los parasoles, que la tenemos prevista para después, pero no pasa nada, Alfonso, porque los ponedores están siempre pendientes. Escúchame, ¿es verdad que ahora mismo hay algunas citas para este fin de semana que, bueno, todavía nos quedan unos cuantos días, pero que hay que programarse las cosas para hacer, que son las del mundo de la automoción? Los clásicos a la gente le interesan y mucho, y también los eléctricos. Dos y muy interesantes. En concreto, en Burgo de Osma, Soria, este fin de semana tendrá lugar el primer encuentro nacional de vehículos fabricados antes de 1922. El Rally FEVA Centenario, organizado por la Federación Española de Vehículos Antiguos. Es un evento específico para automóviles y motocicletas con un mínimo de 100 años de historia, donde se podrán ver, se podrán contemplar desde Fortes, Overland, Cadillac, un par de Panhard Levasseur, Hispano-Suiza, un Salvador, y también motos como Harley Davidson e Indians, o uno de los dos ejemplares supervivientes de la marca España. En la preciosa localidad de Burgo de Osma se darán cita no menos de 50 vehículos con al menos 100 años que participarán también en un concurso de elegancia. La recomendación tiene su cita en el circuito El Jarama, Madrid, el Next Generation Festival Jarama, con una gran oferta de ocio y el futuro de la movilidad eléctrica, con mundo gaming, zonas de drones, minimotos eléctricas, un largo etcétera. Y donde el plato fuerte será el Mundial de Turismos Eléctricos, como ya Madrid, cuarta prueba puntuable de este campeonato internacional de coches de turismos eléctricos. Venga, y brevemente responde Alfredo eso de la válvula EGR que nos está escuchando y que necesita la respuesta. A ver, Alfredo, te cuento. La válvula EGR es la encargada de la recirculación de gases de escape. Uh-huh. Es obligatoria en coches nuevos desde 1996 por la norma Euro 2. Es un elemento que puede ser mecánico o electrónico, que reduce las altas temperaturas en la cámara de combustión y reducen los óxidos de nitrógeno, los famosos NOx, reduciendo las emisiones y gases contaminantes. Los síntomas de mal funcionamiento de la válvula EGR son pérdida de potencia, tirones y aumento del consumo, así como mayores emisiones contaminantes. Si la válvula EGR no funciona, puede provocar averías en el motor, en el cigüeñal o en los cojinetes. Y para evitar averías con la válvula de recirculación de gases, bueno, mejor que hagas una limpieza regular del sistema de inyección, usar aceite de motor de calidad, además de evitar circular a muy bajas revoluciones y en marchas largas del cambio. Genial, pues Alfonso, yo me quedo dándole la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias. 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy sin duda es el mejor día para él, pero es el peor día para la gente normal. Herrera, buenos días. Hace calor. Hace muchísimo calor. El lunes lo tenemos todo para que hoy estemos todos tristes, amargados y enfadados. No tiene por qué. Es bueno, pues, reiniciar una semana muy interesante, además, sociopolíticamente hablando. Sí, es verdad. Y con elementos que nos tienen que llenar de esperanza. El ser humano necesita esperanza, el ser humano. Y no hay más esperanza que los lunes. Sí, señor, está muy bien. Oye, ¿sabes que te he estado viendo en todas estas emisiones que estás haciendo desde la terraza del hotel ahí en Sevilla? Ajá. Uh-huh. O sea, qué bonito puede quedar eso, por favor. ¿Qué radio estás haciendo? Y sobre todo, qué puesta en escena el programa cuando sale por ahí fuera, ¿eh? Hombre, el lugar es qué bonito, fantástico, por favor. Fantástico, toda Sevilla a los pies, ¿eh? Y bueno, como a las 10 lo dejamos, ya el calor no nos asalta demasiado. Claro, me imagino. Ahí los aparatos se tienen que cocer un poquito, ¿no? Sí, más bien. Qué grande, pero vamos, está quedando muy bonito, porque está, vamos, parece un decorado lo que tienes al fondo, y es esa Sevilla tan hermosa y tan bonita. Mira, Herrera, hoy vamos a acordarnos de alguien que hace 50 años fallecía, el gran Clyde Marfather, de un ataque al corazón. Este hombre cuando fallece tenía tan solo 39 años, era la voz de esta canción, de este grupo, que a mí me gustaron muchísimo desde bien pequeñito, los Drifters. Estos fueron buenos, muy importantes, buenos, muy buenos, muy buenos, maravillosos, maravillosos. Oh, I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Parece mentira que la carrera de alguien, la vida de alguien, finalice a los 39 años, cuando estás triunfando a nivel mundial. Es una auténtica... Es una estafa, una estafa. Sí, es una estafa, una engañiza, ¿verdad? ¿Qué tal, sí, es una estafa de la vida. Sí. Pero suena también, esta canción es tan, tan deliciosa, ¿verdad? Sí, es verdad. Es una auténtica joya musical. Tuvieron muchos números uno esta formación musical. Otro de ellos fue este Under the Boardwalk. Canción que, por cierto, ya sabes que Bruce Willis, antes de sobre todo triunfar masivamente en los 90, cuando estaba en los 80, pues ya siendo una persona importante en el cine, uh-huh, utilizaba muchas veces esas ceremonias de entrega de premios en los Estados Unidos, donde él decía, vale, yo recojo mi premio, recojo mi estatuilla, pero yo quiero cantar con la banda musical que me va a acompañar. Se subía a los escenarios y hacía versiones, por ejemplo, de esta canción de los Drifters. Esta es la voz real de Bruce Willis, no es el gran Ramón Langa. Este que canta es Bruce Willis. Me canta poquito, ¿eh? Tiene una voz de flauta que no veas, ¿eh? Canta poquito, poquito. Canta poquito y como que sin fuerza. Pero fíjate, oye, me gusta que grandes canciones como esta de los Drifters pues sean importantes para gente tan especial como Bruce Willis. Pero hoy también, Herrera, vamos a acordarnos de una banda que a mí me enloquece, que me parece que hacen un rock, el auténtico rock de garaje, se puede decir, que hicieron los Trucks desde hace un montón de años. Ese es el Wild Thing. Esto es un temazo, Herrera. A ver, que no me acuerdo. Ah, sí. Oh, es una escuela de rock, ¿eh? Pues fíjate también lo que es la vida. De no haber muerto hace 9 años, hoy Rex Presley, que era el nombre irreal, porque él utilizaba otro para la banda, era Reginald Maurice Wall, pues este tío hoy estaría cumpliendo pues unos cuantos años más, pero también se lo llevó alguna que otra enfermedad. Pero nos dejaron grandes canciones de rock seco y rock de garaje, como este Wild Thing. Herrera, hoy tenemos que felicitar en los años a una grande de la radio, a una grande de la tele, a una grande de la música y sobre todo una tía que impulsó muchísimo pues la cultura musical en la España de los, sobre todo, 80. Hoy felicitamos ni más ni menos que los 59 años que cumple Alaska. Olvido Gara, que cuando me he cruzado con ella en algún sitio siempre me dice que tú eres una máquina de la comunicación y que te admira un montón. Por un montón de cosas, pero sobre todo por el nivel musical que tienes. Bueno, es buena amiga, ¿eh? Coincidimos, vale, además en la Copa del Rey, la final. Uh-huh. Estaba ella allí a mi vera, lo vimos juntos el partido, uh-huh, con Mario también, y echamos un rato inolvidable. Sí, qué verdad. Qué bien. Pues nada, hoy, Herrera, si le puedes mandar un frus, son 59 castañas las que cumple la gran Olvido Gara, que nacía en México hace 59 años. Herrera, comienzas tú a las 6. ¿Tienes